devuélveme el corazón. Proyecto Power. Perdóname si vengo otra vez. Mi vida no va bien. Me falta tu calor. Te busco, mas no puedo encontrar esa felicidad que viví junto a ti. Esa felicidad.